pienso en ti. Recordando el día que casi inevitable te conocí. Caravana, cruel realidad, venido a despedirme de ti. Una personalidad, gozando de ella quiero vivir. Ella me entiende tan bien que es imposible no poderla querer. Fue una suerte para mí poderla conocer. Pero una noche ella me cambió por un amigo que debía estar mejor. Más de mí recordará esta canción. En la infancia que he vivido notaba gran vacío interior, intrigado y confundido. Ahora he descubierto el error. He preguntado por ti, al tiempo que el cielo se paró. Reconociéndome yo mismo, inconfundible dentro de ti. Ella me entiende tan bien que es imposible no poderla querer. Una suerte para mí poderla conocer. Pero una noche ella me cambió por un amigo que debía estar mejor. Más de mí recordará esta canción. Ella me entiende tan bien que es imposible no poderla querer. Fue una suerte para mí poderla conocer. Pero una noche ella me cambió por un amigo que debía estar mejor. Más de mí recordará esta canción. Pero una noche ella me cambió por un amigo que debía estar mejor. Más de mí recordará esta canción. Antes de conocerte, desde el amor no pude creer. Una vez que lo he encontrado, guardo de no volverlo a perder. En el tiempo del futuro no me tardaré en encontrar. Y contigo subiré a donde no podremos llegar. Ella me entiende tan bien que es imposible no poderla querer. Fue una suerte para mí poderla conocer. Pero una noche ella me cambió por un amigo que debía estar mejor. Más de mí recordará esta canción. Pero una noche ella me cambió por un amigo que debía estar mejor. Más de mí recordará esta canción.